Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta Bettenhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas. Y para que no se pierdan en el tiempo, para eso estamos aquí. Bienvenidos a Antena Historia. En el año 1621 se reanudaba la guerra de Flandes. Prácticamente ya no quedaba nadie, ni en España ni en los Países Bajos, que pudiese recordar los tiempos en los que había paz. Tras 5 décadas de guerra, los territorios estaban exhaustos y las poblaciones hastiadas de tantos horrores vividos. Pero ninguno de los bandos daba su brazo a torcer. En Flandes se decidía el prestigio de la monarquía católica española y el bando opuesto esgrimía las ansias de independencia y libertad religiosa. Los dos contendientes tenían a su entender razones de sobra para seguir muriendo y matando. Hoy en los relatos históricos de Antena Historia vamos a hablar del asedio de Bergen op Zoom, del 18 de julio al 3 de octubre de 1622. Antena Historia. Cuando la tregua de los 12 años tocaba a su fin, el 9 de abril de 1621, los dos bandos hacía tiempo que se estaban preparando para la contienda. En el caso español, el general Ambrosio Espínola, reputado vencedor de las campañas de Ostende, Frisia y el Palatinado, era el encargado de llevar de nuevo la batalla a los ejércitos hispanos, una abigarrada colección de nacionalidades hermanadas por la figura de un soberano común. El rey de España. Italianos, valones, alemanes, borgoñeses y españoles lucían con orgullo las aspas rojas de la Cruz de San Andrés, símbolo de los ejércitos de la monarquía católica. En el bando holandés, el veterano Mauricio de Nassau se encargaría de intentar lograr, por la fuerza de las armas, el reconocimiento político y religioso de la joven república. Espínola condujo a su ejército al asedio de Bergen op Zoom, con la intención de capturar aquella estratégica plaza como cabeza de puente para asaltar el territorio enemigo por el sur y el este. Pero fracasó, y esta es su historia. Los territorios que conocemos con el nombre de Flandes o Países Bajos eran una amalgama de 17 territorios. En el lenguaje de la época, aquellas provincias se autocalificaban como estados. Unificados en el siglo XIV bajo la Casa de Borgoña, aquella herencia llegó a España de la mano de Felipe el Hermoso, esposo consorte de Juana, que pasó a la historia con el mal apodo de la loca. El emperador Carlos V nació en aquellas tierras, siempre fue considerado el señor natural de Flandes, y a pesar de ser un monarca con una corte itinerante y cosmopolita, siempre llevó en el corazón a sus paisanos. Deseoso de que su joven hijo, el futuro Felipe II, iniciase las tareas de gobierno, el emperador nombró al príncipe soberano de los Países Bajos y duque de Borgoña en 1555. Como paso previo a su abdicación de los reinos de España en 1556, Felipe, ya rey, vivió la victoria sobre Francia en 1559. En las tierras de Flandes, sin embargo, los asuntos de aquella monarquía universal le reclamaban en España y partió de aquellas tierras con el compromiso de regresar, promesa que nunca cumplió. Europa vivía una época convulsa. La paz de Habsburgo en 1555 había sido solo una tregua en el sangriento conflicto de las cuestiones religiosas. A mediados del siglo XVI, la tensión estalló de nuevo en Alemania, Francia, Inglaterra y los Países Bajos. Las provincias del norte de Flandes eran eminentemente protestantes, pero existía un aceptable grado de tolerancia religiosa. Sin embargo, los representantes reales, así como la política cada vez más autoritaria del propio Felipe, motivaron una encendida respuesta nobiliaria en defensa de las libertades ciudadanas flamencas. Se inició así una doble brecha en la sociedad. Por un lado, la cuestión religiosa, entre católicos y protestantes. Por otro lado, los defensores de los tradicionales derechos individuales y de los estados, frente a aquellos que anteponían la fidelidad al soberano. Lentamente, las posturas se fueron enconando y polarizando. El conflicto político-institucional estalló en 1566 y Felipe II envió a un ejército a las órdenes del duque de Alba para restablecer la situación, que era todavía incruenta. Pero la llegada de una fuerza extranjera a suelo flamenco exacerbó los ánimos y el primer combate, la batalla de Eyligerly, el 23 de mayo de 1568, señala el inicio de una guerra larga y sangrienta, en que los desmanes de uno y otro no hicieron más que reforzar las ideas preconcebidas de que cada bando contaba con el favor divino, la justicia de su causa y la inquebrantable voluntad de resistencia a ultranza. A lo largo de aquellas primeras décadas de conflicto tuvo importantes vaivenes en cuanto a su desenlace. España perdía en la política y finanzas aquello que conquistaba en el campo de batalla. Si los ejércitos hispanos se imponían por las armas, los desmanes de los motines de sus soldados o la intransigencia política echaban por tierra los frutos ganados. Generales como Alba, Juan de Austria o Alejandro Farnesio fueron engullidos por la marea rebelde que renacía una y otra vez tras cada derrota. En el bando rebelde, Guillermo de Orán fue sucedido por su hijo, Mauricio, como líder militar de la revuelta. Pero las provincias rebeldes mantenían una repugnancia contra la forma de la monarquía y se mantenían como una república confederada donde los diversos estados ratificaban individualmente las decisiones políticas. En un intento de aglutinar a las provincias obedientes en la lucha común con sus antiguos hermanos del norte, Felipe II decidió conceder una independencia nominal a aquellos estados bajo la égida de unos príncipes autónomos. Así, el matrimonio formado por el archiduque Alberto de Austria, antiguo gobernador, e Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, garantizaba la continuidad de la política española en Flandes bajo la forma jurídica de un Estado independiente, con gobierno, finanza y ejército propio. El nuevo soberano intentó ganar prestigio para su trono en el campo de batalla. Sin embargo, la desastrosa derrota de la batalla de Nieuport, el 2 de julio de 1600, complicó el escenario de Flandes. La oportuna llegada de un joven financiero genovés, metido a general improvisado, un tal Ambrosio Spínola, con un ejército de 8.000 hombres pagados de su bolsillo, remedió temporalmente la situación. Spínola adquirió de nuevo protagonismo cuando solicitó el mando absoluto sobre las operaciones de expugnación de la ciudad de Ostende, que duraban ya 3 años, iniciado el 5 de julio de 1601, y en la que habían fracasado los generales hispanos destacados en Bruselas. En octubre de 1603, Spínola asumió el mando y en junio de 1604, la Nueva Troya, como era llamada Ostende en honor a su heroica resistencia, se rendía a las armas de los archiduques. Con aquel nuevo éxito, Spínola se convirtió en la máxima figura militar del régimen archiducal, sembrando la evidencia entre las castas tradicionales nobiliarias militares hispano-flamencas, que le consideraban un advenedizo. Sin embargo, el genovés tenía la confianza tanto de Madrid como de Bruselas y fue el encargado de planificar una nueva campaña contra los holandeses, al estilo de las llevadas a cabo por Alejandro Farnesio, el duque de Parma. Spínola, mitad militar, mitad financiero, pero muy observador, había constatado que durante la década anterior todos los episodios bélicos se habían sucedido en territorio hispano, con un doble perjuicio. Por un lado, los desastres de la guerra habían campado a sus anchas en las tierras católicas. Y por otro, la economía rebelde se había fortalecido al tener intactas sus haciendas y negocios. Se hacía necesario, si quería triunfar, llevar la guerra a territorio enemigo, vivir de las contribuciones sobre los vencidos y ahogar su economía terrestre y marítima. Spínola planificó una campaña en 2 frentes, una operación de diversión sobre la ciudad de Sluis y una fuerza de maniobra con la que atacar el territorio de Overijssel, con la intención de asegurar aquella cabeza de puente para una posterior campaña contra el corazón rebelde, Holanda y Zelanda. Espínola sabía que el nervio del ejército pasaba por tener recursos suficientes y anticipó grandes sumas de su propia fortuna para poder avituallar a su ejército. Aún así, sus éxitos operacionales de 1605 y 1606 quedaron frenados por los motines de las tropas para la campaña de 1607. Como en anteriores sucesos militares, la corona había faltado a su palabra de pagar a sus soldados, los cuales tras 2 años de victoria consideraban justificado exigir el pago de sus salarios atrasados. Aunque no se pudo profundizar en la victoria, al menos se logró que los rebeldes se aviniesen a negociar, temiendo que España pudiese lanzar una nueva ofensiva. Las dos partes mantuvieron negociaciones a lo largo de un año, durante el cual los hechos militares perdieron gran relevancia. Finalmente, tras arduas e infructuosas negociaciones, los rebeldes buscaban ser reconocidos como Estado libre y los hispanos buscaban ante todo la libertad religiosa católica en el norte. Las dos partes firmaron un acuerdo para una tregua que duraría 12 años. Pues bien, con la llegada de la paz, las arduas tareas de reconstrucción del territorio empezaban. Los archiduques necesitaban de una persona capaz de liderar ese proceso. Espínola se había ganado la confianza tanto del rey Felipe III y su valido el duque de Lerma, como de los archiduques. El genovés sería elegido para tomar las riendas del poder, asumiendo las altas jefaturas militares, maestre de campo general y además la financiera, superintendente de la hacienda. A lo largo de aquellos 12 años de relativa paz, no cesaron tampoco los episodios bélicos, especialmente operaciones corsarias y pequeñas incursiones de saqueo, siendo la situación tan tensa que casi provoca una nueva guerra. El conflicto sucesorio por el ducado de Juliers-Clevris, entre 1609 y 1614, España apoyaba al pretendiente católico Wolfgang Guillermo del Palatinado, Neoburgo. Mientras las Provincias Unidas al calvinista Juan Segismundo de Brandenburgo. Espínola reunió un ejército de 13.300 infantes y 1.300 caballos, apoderándose de los ducados de Berg y Juliers, aunque sin poder conquistar la capital. Si bien cada bando evitaba una gran confrontación que rompiera la tregua de los 12 años, donde se produjeron combates de mayor intensidad fue en la zona de la ciudad de Wesel, ocupada por los holandeses desde 1611 y conquistada finalmente por los españoles el 5 de septiembre de 1614. Por el Tratado de Xanten, el 12 de noviembre de 1614, Wolfgang Guillermo recibía los ducados de Juliers y Bergs, y Juan Segismundo el ducado de Cleveris, y los condados de Mark y Ravensberg. Tanto España como Holanda mantendrían las guarniciones en las zonas conquistadas. Sin duda, la principal ganadora había sido España, puesto que aumentaba su influencia en el Bajo Rin, controlando un territorio en Wesel y Juliers, que le permitía asegurar parte del camino español, tan importante en aquella época, que les comunicaba con Italia. La crisis de Juliers-Cleveris había demostrado lo frágil que podía ser la tregua, y también la vital importancia de la región del Bajo Rin en Alemania. El siempre precavido Espínola decidió sacar provecho de la situación, con miras a ganar posiciones estratégicas ante la finalización de la tregua. En 1616, el ejército español, en la zona de Wesel, había sido reforzado hasta llegar a una cifra de unos 7.000 soldados de infantería y un par de miles de caballos. A las órdenes conjuntas del conde Henry Vandenberg y Luis de Velasco, se había construido y asegurado un puente sobre el Rin en la estratégica ciudad de Rheinsberg. Mauricio de Nassau, temiendo que los españoles rompiesen la tregua e invadiesen la zona de Ravensberg, reforzó la guarnición holandesa en Cleves, Emmerich y Ries. Como vemos, es una tregua sin serlo. Es una paz, pero con batallas, con escaramuzas. Así que bueno, vamos a meternos en el fango y vamos a ver la reanudación de la guerra. Revista Historia de la Guerra. HRM Ediciones, editorial especializada en historia militar, edita ahora la revista Historia de la Guerra, buscando complementar la línea editorial ofertada hasta el momento. A lo largo de las 80 páginas de la revista, se tratarán, junto a las secciones fijas, los temas más variados, a lo largo de diversos artículos escritos por historiadores de reconocida trayectoria. La publicación tiene un marcado carácter divulgativo y está dirigida tanto al lector ducho en la materia como a aquel que se inicia en la misma por primera vez. Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un cuidado apartado gráfico y abundante cartografía. Nuestro objetivo es potenciar el aspecto didáctico de la historia militar. Por ello, los temas seleccionados buscarán principalmente cubrir los enormes vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma. En suma, Historia de la Guerra quiere presentarse como una propuesta atractiva y novedosa, que busca complementar la oferta ya existente en el mercado. Puedes suscribirte en www.hrmediciones.com y encontrarnos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. @HDeLaGuerra. Bueno, antes de comenzar, oiréis una diferencia en el audio anterior a esta pausa y este audio. Y es que se me ha fastidiado el micrófono y he tenido que echar de mano a otro que tenía por aquí. Así que bueno, quitando este problema técnico, bueno, vamos a comenzar, como ya decía, con la reanudación de la guerra. Pues bien, vamos a ver. Los vaivenes de la historia son continuos y a veces de signo antagónico. No es de extrañar que se pase de un annus horribilis a un annus mirabilis. O sea, un año horroroso a un año estupendo, ¿no? En cuestión simplemente de meses. Pues ciertamente el avispero de Flandes y la geoestrategia global de la monarquía hispánica produjo estas situaciones. Si en 1619 España temía que los acontecimientos de Bohemia desbordasen a las dos ramas de las familias Burgos, recordemos que es el inicio de la Guerra de los 30 años y el conflicto pues, en Bohemia está muy relacionado con este nuevo periodo del conflicto en Flandes. Pues bien, Se temía que estos acontecimientos en Bohemia, como bien he dicho, desbordasen a las dos ramas de la familia Habsburgo. En 1620, todo aquello cambió. Absolutamente todo. La victoria en la Montaña Blanca, el 8 de noviembre de 1620, desactivó la amenaza en el imperio, mientras que la calma reinó en Italia y en Flandes. Sin embargo, en el año 1621 parecía complicado ya de por sí. La tregua de los 12 años estaba a punto de concluir. La fatídica fecha era el 9 de abril de 1621. Y en España se debatían las opciones a seguir. O sea, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Renovamos la tregua o hacemos la guerra? Pero a aquel difícil problema se le unieron dos nuevas cuestiones que sin duda afectarían a los acontecimientos. Por un lado, la muerte del rey Felipe III y el acceso al trono del joven Felipe IV. Y por supuesto de su valido, Gaspar de Guzmán y Pimentel, el conde de Olivares. Y por otro lado, la muerte del archiduque Alberto y la vuelta a la soberanía directa española de los territorios de las provincias obedientes. Recordemos que las provincias obedientes eran las provincias católicas que estaban de parte de los españoles en Flandes. Pues bien, los crecientes éxitos de los ejércitos hispanos en apoyo del imperio y la campaña relámpago en el Palatinado que había lanzado Espínola en el otoño de 1620, había hecho crecer el ánimo y la esperanza de los halcones en Madrid. Los halcones eran los partidarios de la fuerza, de la mano dura en esos territorios del norte. La llegada al poder de Felipe IV al trono, con los consejos sobre reputación y gloria militar de Gaspar Guzmán, no hicieron más que decantar aún más la balanza hacia la apertura de las hostilidades, en vez de renovar la tregua. Pues a pesar de los intentos que había hecho el archiduque desde 1620 para evitar el conflicto ante las previsibles repercusiones negativas en Flandes y en España, si la guerra estallaba de nuevo, pues Madrid estaba ya dispuesta a elegir las opciones militares. La decisión se comunicó a Bruselas y a pesar del enfado de los archiduques, no había marcha atrás. Con su habitual y probada eficiencia, el genovés, a pesar de estar él también en contra de la reactivación de la guerra, reorganizó las dispersas fuerzas, elevó la moral e hizo acopio de suministro, sabiendo que los holandeses también se rearmaban. Pero los problemas no venían solos. Y mientras Espínola, en la primavera de 1621, reclutaba bisoños, balones y alemanes, en las guarniciones del territorio de Wesel, sonaron las alarmas ante el creciente número de deserciones. Y Espínola viajó de nuevo a Alemania para poner orden. Aunque la tregua estaba rota desde abril, Espínola no se decidió a atacar al corazón del territorio enemigo. Al igual que en las campañas de Frisia, entre 1605 y 1607, el genovés opta por asegurarse un terreno desde el cual amenazar en una segunda etapa a Holanda. En este caso, el objetivo sería consolidar la posición sobre el territorio de Cleves y Juliers, garantizando así una vía segura para el camino español, tras haber conquistado el año anterior el Bajo Palatinado. Además, se aislaría al enemigo de parte de sus socorros alemanes y se afianzaría la posición española en el Bajo Rin. De manera similar, en 1605, Espínola orquestó diversas marchas, contramarchas y amagos contra diversas plazas holandesas, para forzar a Mauricio de Nassau a concentrar tropas en territorio patrio, a costa, evidentemente, de disminuir su presencia en Juliet. La planificación de la guerra incluía la creación de tres ejércitos: una fuerza de maniobra para enfrentarse al enemigo, una fuerza de campaña y otra para asegurar el país. Y para todo ello pasan de 70.000 hombres. Con estos cálculos, Spínola planificaba realizar una ofensiva a gran escala. Una fuerza a las órdenes de Íñigo de Borja, gobernador de Amberes, se dirigiría a asediar la esclusa de la ciudad de Sluis, conquistada en 1604 por Mauricio de Nassau. Otro ejército, a las órdenes de Hendrik Vandenberg, maniobraría para apoderarse de Juliet. Esta sería la fuerza de campaña, mientras que las guarniciones de todo el país tendrían que reducirse para completar a los dos ejércitos. Por parte holandesa, en mayo, Mauricio de Nassau concentraba su ejército de campaña en Breda, a la espera de recibir la acometida hispana, aún desconociendo por dónde atacarían. Su medio hermano, Federico Enrique de Orange, se adelantaba hacia la localidad de Herenstal con un ejército de 1.500 infantes y 700 caballos, además de tres cañones, para saquear aquella tierra. El 9 de septiembre de 1621, el ejército de Borja, 10.000 infantes y jinetes, se encaminó hacia Sluis. Al día siguiente, se dividió en dos grupos. Un tercio de la fuerza quedó en la plaza de Ostende con la intención de reforzar la defensa de la plaza y ser la reserva estratégica del resto de las fuerzas de campaña, que a las órdenes del propio Borja se encaminó al sur para tomar los fuertes de Santa Catalina y Oostenburg, que guarnecían la isla de Gotland. Su intención era que, tras ocupar la isla, amenazar directamente el canal que llevaba hasta Sluis y que servía de vía libre para la llegada de vituallas a esa ciudad. Sin embargo, la marcha del ejército hispano se vio obstaculizada por una enorme tormenta que duró dos días y que elevó el agua de los canales, impidiendo el paso de las tropas, para colmo de desgracia. Desde la cercana ciudad de Flandes, en la isla de Walcheren, los holandeses observaron los fuegos del campamento español y armaron cinco grandes buques con infantería y artillería para reforzar Sluis. Cuando las lluvias cesaron, Borja lanzó al asalto a sus hombres contra los fuertes enemigos, pero fueron rechazados por dos veces. Cuando se preparaba el tercer ataque, volvieron de nuevo las lluvias torrenciales, y además la crecida de los canales por las lluvias provocaron fuertes inundaciones que ahogaron a muchos hombres y se perdieron caballos y pertrechos corriente abajo. Tras las lluvias, vinieron varios días de fuertes heladas y paralizaron cualquier operación. Tras aquel fracaso operacional, antes incluso de sitiar Sluis, Borja decidió regresar a Bruselas y se limitó a erigir tres fuertes frente a la isla de Gotland para proteger la zona de incursión de saqueo. Para iniciar la campaña del Bajo Rin, el 4 de septiembre de 1621, el ejército hispano, formado por 15.000 infantes y 4.000 caballos, se concentraban en Maastricht y el 6 se adelantaba en los territorios de Cleves y Juliet. El conde Hendrik Vandenberg se adelantó con una fuerza de caballería a bloquear la capital, Juliet, llegando Spínola con el grueso del ejército al cabo de unos días. El asedio a la capital se inició en septiembre de 1621. Los espías españoles habían informado que, a pesar de que la plaza contaba con fuertes murallas y una potente guarnición de 3.000 hombres, no estaba bien aprovisionada, por lo que los españoles se limitaron a bloquear más que a asediar la ciudad, que se rendiría el 22 de enero. Antes de la feliz nueva de la rendición, Espínola recibió una gran noticia. El joven rey le agradecía los servicios prestados nombrándole Marqués de los Balbases. Esto ocurrió en diciembre de 1621. Tras la caída de la plaza y con miras a una nueva operación, en primavera o verano, Espínola acuarteló sus tropas. Realmente estaban agotadas tras el asedio durante aquel invierno tan riguroso. Sin embargo, aquel merecido periodo de descanso provocó que la disciplina se relajara y algunas compañías de voluntarios alemanes, escoceses e ingleses se amotinaran. El 12 de mayo de 1622 se realizaban las ceremonias oficiales de las exequias del archiduque Alberto, muerto el 13 de julio de 1621. Estas exequias fueron retrasadas por cuestiones protocolarias y económicas. Pues bien, aprovechando aquel acontecimiento, así como que las guarniciones de Flandes estaban debilitadas para nutrir de hombres las fuerzas de Espínola y las destacadas en el Palatinado, no nos olvidemos, a las órdenes de Gonzalo Fernández de Córdoba, Federico Enrique de Nassau iniciaba una potente incursión con 1.500 jinetes y 6.000 infantes, asolando un amplio frente que pasaba por Bruselas, Malinas y Novaina. Aquella acción encendió los ánimos de la corte de Bruselas, especialmente de la archiduquesa, que exigió a Espínola retomar con esfuerzo la iniciativa de la guerra. Pues bien, Espínola presentó las líneas generales de la estrategia. Mientras se mantenía la presión en el Bajo Rin, la fuerza principal atacaría una posición estratégica enemiga, como paso previo a la posterior campaña dirigida contra el corazón de su territorio. Pero aquella orden no cogió a Espínola desprevenido. Ya hacía tiempo que estaba planificando el siguiente objetivo, que sería Bergen op Zoom, para el nuevo año de 1622. La estrategia de Espínola pasaba de nuevo por mantener dos ejércitos en campaña. El esfuerzo de guerra principal se centraría en la captura de la estratégica ciudad de Bergen op Zoom, mientras que el ejército de Vandenberg forzaría la entrada en Cleves para obligar a Nassau a dividir sus tropas, como mínimo en tres ejércitos, una fuerza en Alemania, otra para reforzar las plazas y otra en previsión de una nueva invasión hispana o para prestarse a lanzar un contraataque. Ciertamente los holandeses creyeron durante bastantes semanas que el objetivo principal seguía siendo las tierras del Bajo Rin. De hecho, y a pesar del asedio de Bergen, que empezó a finales de julio, los holandeses creían que el frente principal seguía siendo Alemania, puesto que en agosto había sido expulsado de los territorios de Berg, Cleves, Juliers y Mar, y temían que los españoles atacaran Limburg y Brabante. Pues bien, vamos ahora a ver el asedio de Bergen op Zoom. La villa de Bergen op Zoom era una población de la provincia de Brabante, distante 8 horas de camino aproximadamente desde Amberes, situada en el estuario del río Escalda, haciendo frontera natural con la isla de Zelanda. Era una encrucijada de camino entre el norte y el sur. La plaza siempre estaba constantemente amenazada por ser fronteriza y deseada por los dos bandos contendientes. Era un importante nudo de comunicaciones y centro de aprovisionamiento del enemigo. Spínola había tomado la decisión de asediar Bergen op Zoom en 1621, cuando los habitantes católicos de la ciudad vecina de Halsteren lograron hacerse con el control de la ciudad y pasarse al bando católico. La estratégica situación de Halsteren, al norte de Bergen op Zoom, permitía controlar el acceso de suministros a Bergen desde Brabante. La ciudad se encontraba en un terreno algo elevado para el común de las tierras holandesas. En el oeste, un canal del estuario de la Escalda conectaba con el mar, mientras que estaba rodeada parcialmente por una marisma en sus otros 3 costados. El territorio circundante, a los ojos de un mediterráneo, era un rosario de ríos, canales, arroyos, marismas, donde la poca tierra seca estaba ocupada por campos y villorrios. El terreno, pues, era especialmente dificultoso para el asedio, puesto que buena parte de la campiña eran canales y marismas, y los accesos secos estaban bien vigilados por los fuertes y reductos. Incluso el canal que servía de conexión con el estuario de la Escarda disponía de parapetos y reductos al inicio de su recorrido. En la zona sur disponía de un gran fuerte, el Sweet Fort, de 5 bastiones, conectado a la villa por una larga trinchera. Y por el lado norte tenemos al North Fort, otro fuerte, con 3 bastiones. La población contaba con pozos y con un canal que provenía de las marismas y otro que traía agua desde el mar. Además, la plaza de Bergen había sido reforzada recientemente con 10 compañías de infantería y 4 de caballería, a las órdenes del general Luis de la Coutel, señor de Rioven, provenientes del ejército de campaña holandés estacionado en Breda. A mediados de julio, el ejército hispano estaba preparado para entrar en acción. La fuerza de campaña ascendía a 20.600 hombres. Si bien las tropas iban seguidas por una marea humana de esposas, niños, comerciantes, posaderos, meretrices, bueno, como siempre. El 17 de julio, Spínola envió a Luis de Velasco y Aragón con una avanzada de 6.000 infantes y 2.000 jinetes para apoderarse de la villa de Stenbergen, a 3 horas de camino al norte de Bergen op Zoom, mientras el grueso de las fuerzas de Velasco iniciaban el asedio. El conde de Salazar envió al maestre de campo Paolo Baglioni con 1/3 lombardo y 2.000 infantes valones a tomar los arrabales del sur de Bergen op Zoom, mientras que una fuerza de 2.000 infantes, a las órdenes de Íñigo de Borja, hacía lo propio por el norte, cerca de la isla de Tolling. Velasco rodeó la pequeña plaza de Stenbergen con sus fuerzas, aunque por la debilidad aparente de sus murallas no inició los habituales trabajos y preparativos de expugnación. Tan solo emplazó 4 cañones e inició un bombardeo de varias horas para amedrentar a la guarnición y forzar su rendición. Al llegar la noche, los 300 defensores continuaban con su resistencia. Al día siguiente, Velasco emplazó otros 4 cañones frente a la puerta principal y tras 16 cañonazos la destrozó. Fue entonces cuando los defensores solicitaron parlamentar y se les concedió una rendición honrosa y pudieron salir con armas y bagaje. Velasco continuó entonces la marcha hacia Bergen para sumarse al asedio, acampando cerca de la posición de Íñigo de Borja. Así, el 18 de julio de 1622 se toma como el inicio del asedio de Bergen op Zoom. El nuevo gobernador de Bergen, el señor de Rioven, envió al día siguiente un grupo de exploración de 60 jinetes a recorrer las posiciones españolas para conocer su posición y su fuerza, evidentemente. Con aquella información, se comunicó a Mauricio de Nassau para indicarle las zonas más débiles del despliegue español para un eventual socorro. Y los días 20 y 22 de julio, los holandeses consiguieron hacer entrar en la ciudad a los regimientos de Lockenen, Famar y el escocés Henderson, por lo que la plaza contaba ahora con 5.000 infantes y 400 caballos. Entre los recién llegados se contaban 6 ingenieros que se dedicaron a reforzar la defensa de la ciudad, aprovechando que los sitiadores aún no habían comenzado sus obras. Los holandeses avanzaron sus líneas de defensa erigiendo nuevos rebellines y más trincheras, reforzando las puertas, ensanchando los fosos y elevando la altura de los parapetos. Rioven reunió a los principales autoridades y magistrados de la villa y expuso la situación que se les presentaba. Contaban con una fuerte guarnición. La moral estaba alta, tenían suministros en abundancia y una segunda vía de comunicación por el canal. Además les comunicó que podían e iban a resistir hasta que el ejército de socorro del estatuto de Mauricio pudiese levantar el cerco. El 22 de julio los defensores lanzaron un gran asalto sobre las posiciones de los italianos de Baglioni, en el Villorro de Reinsberg, al sur de Bergen, causando 15 muertos y el doble de heridos, amén de importantes destrozos. Los hispanos decidieron a no volver a ser sorprendidos. Mejoraron las líneas de trincheras que tenían, levantando más parapetos para prevenir la salida del enemigo. Pero sin embargo, las obras ofensivas no se habían iniciado aún, pero Spínola tenía un as en la manga. Desde tiempo atrás, el general Genovés había iniciado conversaciones con el sargento mayor de la guarnición, que había prometido abrir una puerta de la ciudad. Es por ello que durante los primeros 15 valiosos días, los españoles apenas hicieron ningún acto hostil, mientras la guarnición era reforzada y avituallada. El 23 de julio se reunió el Consejo de Guerra de la Villa de Bergen op Zoom para decidir la ubicación de los regimientos en la defensa de la plaza. El coronel Henderson se encargaría de defender los reductos del sur, hacia Reinsberg, el coronel Morgan la zona central y el coronel Levin la parte norte, hacia Halstein. Los españoles aquel día iniciaron el primero de sus intentos de intentar bloquear el acceso del canal, dirigiendo el fuego de sus cañones hacia el reducto instalado allí y empezaron excavaciones de una trinchera de aproximación. Al día siguiente, festividad de Santiago, al anochecer, los españoles, acantonados en Halteren, lanzaron una salva de 12 cañonazos contra el pueblo, gritando Ave María, en honor a la festividad del santo patrón de España. Al día siguiente, los sitiados establecieron un sistema rotatorio de vigilancia de la posición avanzada, así como el tránsito de barcos y barcazas con vituallas desde Zelanda, con destino a Bergen. Dada la relativa seguridad de la comunicación por el canal de mar, ya desde aquellos primeros días de asedio, diputados y personalidades de Estado de Zelanda y de los Estados Generales empezaron a visitar la ciudad asediada, tanto para interesarse por los recursos del cerco como para dar ánimo a los resistentes. Mientras Espínola, tras recibir noticia del inicio del asedio, se desplazó de Wesel a Bergen, dejando en Alemania a un ejército de 8.000 infantes y 1.500 jinetes a las órdenes de Hendrik van den Berg para prevenir cualquier amenaza de las fuerzas de Enrique de Nassau. Espínola llegó a Bergen el 28 de julio y se estableció en la localidad de Ogerheide, a unos 5 kilómetros al sur de Bergen op Zoom. El general, al comprobar lo poco avanzado de las obras, ordenó que se conectasen todos los campamentos mediante trincheras y enlaces cubiertos, cosa que se logró el 31 de julio. Aquello provocó una preocupación entre los asediados, y al día siguiente se acordó que se realizara una pequeña salida con 50 jinetes, para tomar prisioneros y conocer el estado de las fuerzas, defensa y moral del enemigo. El oficial Hendrik van Coesbel fue el encargado de liderar la operación, cosa que logró con éxito, puesto que regresó sin baja y con 4 prisioneros. Los sitiados conocieron así que los españoles habían completado las obras de fortificación del campamento sur y estaban haciendo lo mismo con la circunvalación de la plaza en dirección a Halstering, a la altura del camino de Breda. Por si las noticias no fueron suficientemente malas, tuvieron que escuchar que un regimiento de ingleses acababa de llegar a Amberes y marchaba hacia el frente. En efecto, a principios de agosto, Espínola recibió los refuerzos del regimiento del Earl de Egril, 3.000 ingleses y escoceses recién reclutados, el tercio de Diego Mesía, poco más de 1.000 españoles, la mayoría soldados viejos, y unas compañías de alemanes y valones casi todos bisoños. Con la llegada del ejército español al completo, las hostilidades fueron en aumento y en una escaramuza fue muerto el sargento mayor, por lo que el trato y la esperanza de Espínola de ganar rápidamente la plaza se esfumaron. Ahora no quedaba más remedio que iniciar el asedio en serio. Los holandeses comprendieron que los españoles iban a destinar todos los recursos posibles para tomar la villa y se aprestaron a reforzar aún más las puertas de acceso a la villa, y a partir del 2 de agosto se iniciaron los trabajos para levantar medias lunas en los accesos del camino de Amberes y de Vaux y conectarlas con parapetos y trincheras erizadas de estacas. El 6 de agosto, el maestre de campo Baglioni movilizó a su tercio italiano, al regimiento de Agril y a varias compañías de valones para asaltar la posición más sureña de los holandeses, el fuerte apodado Cortagorja por los españoles. Los valones se aproximaron en silencio a la media luna del fuerte. Sin embargo, los centinelas dieron la alarma y se inició una enconada batalla por la posición. Los hispanos lanzaron violentos asaltos, que eran rechazados hasta que finalmente consiguieron conquistar aquel reducto. El 9 de agosto, los defensores lanzaron un furioso ataque sobre la posición española avanzada de la zona de Kick in the Pot, al suroeste de la villa, con la intención de demoler las obras que allí se habían realizado y, por supuesto, logrando su propósito. El 11 de agosto, los hispanos consiguieron expulsar a los holandeses de sus posiciones avanzadas encaradas hacia Rheinsberg. Durante los 3 días siguientes no se produjeron combates de importancia y el asedio siguió evolucionando. Es por ello que el 14 de agosto los principales oficiales de la plaza decidieron realizar una visita a la primera línea para comprobar in situ los avances de los españoles, del enemigo. La verdad es que quedaron francamente impresionados por lo avanzado de las obras y decidieron que hubiese dotaciones de artillerías permanentemente en estado de alerta en las posiciones más vulnerables, los cuarteles de Famar y Henderson y las puertas de Amberes y Stenberg. El 15 de agosto se lanzó otro asalto contra la posición defensiva de los ingleses de Henderson, que finalmente fue conquistada, con la pérdida de 40 ingleses. Aquella noche llovió una barbaridad, por lo que el día siguiente no se renovaron los combates. Cuando el ánimo de los asediados estaba decaído por la batalla anterior, llegaron varios barcos cargados de municiones y comida que elevaron la moral. Durante la siguiente semana no se provocaron nuevos combates, pasando los días en una tediosa calma relativa. Los españoles avanzando sus posiciones y los holandeses preparando sus defensas para resistir una nueva acometida. El 27 de agosto un nuevo socorro holandés consiguió pasar por entre las líneas españolas. El regimiento de voluntarios ingleses del coronel Charles Morgan y los holandeses de Guillermo de Nassau. Ahora los defensores superaban los 10.000 hombres. Los asediados además seguían contando con el paso franco del mar, puesto que los españoles no podían impedir el acceso de los barcos cargados de suministro y tropas provenientes de los depósitos de Delhi y de Dordrecht. Espínola no disponía de barcos para bloquear la vía marítima. Es por ello que a finales de agosto, el mando español decidió erigir un fuerte en Königsnebur para cortar el canal del mar que llegaba hasta Bergen. Comprendiendo que su resistencia estaba amenazada, los holandeses lanzaron furiosas salidas y obligaron finalmente a los españoles a suspender aquellos trabajos. El 29 de agosto, Espínola ordenó un gran asalto desde la zona norte, en Halsteren, para intentar romper la línea defensiva en aquel punto, que había sido cañoneada con intensidad durante los días anteriores. 3.000 infantes se lanzaron al asalto, poniendo en grandes apuros a los ingleses de Morgan, que defendían aquel sector. Desde las otras posiciones defensivas de Bergen enviaron compañías de refuerzo a intentar detener aquella avalancha, logrando parar el ataque al final de la mañana. Varios cientos de cadáveres por ambos bandos sembraban el campo y los terraplenes. Los holandeses retiraron a sus caídos, no así los españoles, para gran enojo de los pastores protestantes que consideraron impío aquel abandono. Mientras tanto, Mauricio de Nassau, tras constatar que Vandenberg no mantenía ninguna actitud agresiva en Wesel, decidió movilizar todas las fuerzas disponibles para converger sobre Bergen. Concentró su ejército en Osterhout, a mitad de camino entre Gertrudenberg y Breda. Tras 2 meses de asedio, los defensores cobraron mayor ánimo al recibir las nuevas de que Mauricio de Nassau había reunido por fin la fuerza de campaña adecuada para levantar el asedio. Además, el 31 de agosto rápidamente corrió por toda la villa la noticia de que otro ejército de socorro se acercaba por el sur a las órdenes de Ernesto de Mansfeld y Cristian de Brunswick. Pero Espínola jugaba con ventaja. Un día antes ya había recibido noticia de la victoria de Gonzalo Fernández de Córdoba sobre el ejército de Mansfeld y de Brunswick, acontecida la víspera en Fleurus. En aquellos momentos los holandeses creían que los derrotados alemanes vagarían de regreso a Francia, confiando en haber impedido su unión con Mauricio de Nassau en Breda. esperaba que una vez que los asediados conociesen la nueva de la derrota de sus aliados alemanes, la moral decaería y quizás tendría más suerte en la tentativa de rendir la plaza. Pero de nuevo, los negros nubarrones del destino ensombrecieron los planes de Spínola. El ejército mercenario huía a marcha forzada en dirección norte, constante en su idea de contactar con el ejército holandés en Breda. Spínola extremó las precauciones y envió exploradores a conocer la posición de los mercenarios, aunque todas las unidades hispanas del asedio quedaron alertadas. Ni los sitiados ni los holandeses acantonados en Breda hicieron ningún movimiento hostil contra los españoles, ni para ayudar al ejército fugitivo. El 2 de septiembre, los españoles lanzaron un asalto sobre las posiciones defensivas de la zona norte, con intención de alcanzar el canal del mar, enzarzándose en una enconada disputa que causó muchas bajas por ambos bandos. Los holandeses quedaron impactados por los cánticos de los hispanos antes de lanzarse al asalto, el Te Deum y el Requiem. Por algunos prisioneros capturados, los defensores conocieron de la derrota del ejército de Mansfeld y de Brunswick, cosa que les produjo una gran decepción. Por la noche y de mañana del día siguiente llegaron barcazas con nuevos cargamentos de municiones y pertrechos para compensar la pérdida del día anterior. Aquello permitió que la moral reflotase, con gran desazón entre los españoles que de nuevo veían cómo los asediados eran constantemente aprovisionados mientras que ellos padecían hambre y escasez desde el inicio del asedio. Mansfeld y los suyos llegaron a Breda el 3 de septiembre. Al conocerlo, los defensores de Bergen dispararon todos sus cañones en prueba de alegría. Sin embargo, en la práctica, aquellos derrotados, 3.000 hombres, no sirvieron de mucho, puesto que al entrar en el campamento de Breda estaban tan exhaustos y desmoralizados que necesitaron varias semanas para recuperarse. El ejército de Mansfeld fue dividido en varios destacamentos y acuartelado en Etten-Leur, Zunder y Galsted. Mientras, el ejército de Fernández de Córdoba alcanzaba Malinas el 4 de septiembre. Ante la visita de la archiduquesa, Fernández de Córdoba organizó en su honor una parada militar en la que el ejército representó la batalla del 29 de agosto y después marchó hasta Bergen, llegando el 6 de septiembre con una fuerza de 5.000 infantes y 1.200 jinetes, erigiendo su campamento junto a los italianos de Baglioni. Temiendo que los holandeses, reforzados con los supervivientes de Mansfeld, lanzasen desde Breda un ataque que cortase las comunicaciones con Amberes, Spínola ordenó construir un fuerte en Saint-Lyet, al norte del pueblo de Lillo. El 16 de septiembre los hispanos volaron con una mina parte de la fortificación exterior, causando algunas decenas de bajas. En represalia, el coronel Morgan ideó un astuto plan. Mandó colocar dos potentes minas en la media luna avanzada y destinó allí a 200 mosqueteros para simular la defensa. Envió a 50 de estos para provocar la salida de los españoles, que al comprobar que el enemigo huía, intentaron forzar la captura de la media luna. Los defensores de allí tenían instrucciones de fingir una resistencia para que los españoles concentrasen el mayor número de efectivos y que así fuera la carnicería mayor. A la orden de Morgan, los 200 mosqueteros se retiraron dejando la posición a los españoles, que justo se apoderaron de la misma cuando Morgan dio la orden de detonar las minas, provocando la muerte de 100 españoles. a mediados de septiembre, con la intención de crear una gran confusión en Bruselas y la retaguardia hispana, el gobernador holandés Yves ten Dyfke cruzó la frontera con 2.000 soldados para el pueblo de Vaterlee y asoló la comarca católica cercana a Gante, con la intención de atraer a parte del ejército de Espínola. Pero no hizo falta, porque las tropas de los presidios de Gante y Bruselas fueron suficientes y la acción no trascendió a los trabajos de asedio. El 20 de septiembre los trabajos de los españoles se encaminaban a tomar los accesos de la puerta de Bergen, pero los holandeses respondieron levantando trincheras y parapetos en el muelle y el rebellín para retrasar el avance enemigo. En represalia, los españoles tiraron con los cañones para intentar demoler el campanario de la iglesia de la ciudad, pero fue un intento infructuoso. Ante la noticia de que los holandeses estaban ya concentrando sus fuerzas para lanzarse desde Breda hacia el flanco de las tropas de Espínola, la archiduquesa ordenó movilizar tropas para socorrerle y evitar el desastre. Tanto el coronel Arnold desde Alemania como Hendrik van der Berg desde Flandes debían asegurar la plaza de Rosendal, al este de Bergen-op-Zoom. Sin embargo, los holandeses fueron más rápidos y el 2 de octubre la villa caía en sus manos. Con la captura de esta plaza, los holandeses podían amenazar impunemente el campamento español de Halsteren y atacar los convoyes de suministro que provenían de Amberes. La situación se tornaba negra para los españoles. Tras 86 días de asedio, Espínola hizo balance de los resultados obtenidos desde el inicio del asedio, y el resultado fue desolador. Además, tras sufrir tantas bajas, contaba con pocas tropas veteranas: 2.500 españoles, 1.800 italianos y 1.800 valones. Es por todo ello que Espínola celebró un consejo de guerra con sus principales oficiales para decidir las acciones a seguir. Parece ser que unánimemente se acordó la retirada hacia la cercana Brecht, a pesar de que Rodríguez Villa, apasionado defensor de Espínola, afirma que la retirada del ejército hispano se hizo con tal pericia y habilidad que, aún teniendo que pasar entre dos ejércitos y haberse considerablemente aumentado la guarnición de la plaza, no recibió el ejército católico daño alguno, llevando consigo todo el tren de artillería, bagajes, enfermos, heridos, en crecido número. Fue esta retirada una de las más atrevidas y señaladas operaciones militares de Espínola, y de las más loadas y aplaudidas por las personas competentes, así por haber sabido prever el peligro, como por haber acudido oportuna y sabiamente a la salvación de su ejército. Ciertamente, aquello había sido un fracaso táctico de importantes consecuencias. Cuando Espínola levantó el asedio, había perdido casi el 40% de sus fuerzas en 3 meses. Si en julio había 20.600 soldados, en octubre tan solo había 12.800. De las 7.800 bajas, 400 hombres estaban heridos, un 2% del ejército inicial. 4.900 muertos, un 24%. Y 2.500 desertores, el 12%. La campaña de Bergen había sido una sangría para el ejército de Flandes, especialmente para los tercios de infantería española. En una carta al rey el 21 de enero de 1623, el cardenal de la Cueva se lamentaba que se hayan tan disminuido de la guerra y del tiempo que de 4 que son no se podría formar la mitad de uno cumplido. A a las cuantiosas bajas por enfermedad y por combates, hay que añadir el tema de las deserciones. Buena parte de los que desertaron buscaron refugio entre los muros de la ciudad asediada, tal y como afirma Parker, que dice, por ejemplo, existen varios ejemplos incontables que abonan esta tesis de que no era el miedo lo que motivaba la deserción, sino la desesperación. Los desertores sabían que la ciudad seguía comunicada por mar con Holanda y que seguían recibiendo suministro. Su esperanza era que los holandeses los recibieran a su servicio, alimentándoles y, en el mejor de los casos, repatriarles a España. Esto lo dice Geoffrey Parker. Otros desertores escaparon en otras direcciones, ya fuera hacia la populosa Amberes, la campiña de Brabante o las tierras de Holanda. Bien gráficas son las narraciones que dan los pastores que redactaban las crónicas del asedio, también recogida por Parker. Durante los últimos días del asedio, un famélico soldado italiano se acercó tambaleante a las posiciones de vanguardia de los asediados. A la pregunta del oficial de guardia, ¿de dónde vienes?, el italiano simplemente respondió, ¡d'inferno! Pues bien, al día siguiente de la retirada, Mauricio de Nassau, al frente de una fuerza de caballería, hacía su entrada triunfal en Berger op Zoom. Los holandeses aprovecharon los reductos levantados por los españoles para mejorar su propio sistema defensivo alrededor de Bergen. Nassau envió a la infantería de Mansfeld a ocupar el villorrio de Stenberg, que se rindió al cabo de 2 horas de resistencia simbólica. El ejército de Spínola se concentró en la aldea de Putet, entre Amberes y Bergen, donde finalmente también llegaron las fuerzas de Berch y de Anul en un último y desesperado intento de invertir el resultado de la campaña. Spínola mandó formar sus tropas en orden de batalla en Putet, tentando a Mauricio de Nassau a intentar dirimir la campaña en una batalla campal. Pero el estatur de der Holandés no mordió el anzuelo y continuó en Bergen saboreando las mieles de la victoria. Spínola, ante la fuerza de los acontecimientos, ordenó la dispersión de su ejército para preparar el invierno. Vandenberg y Arnold regresaron a Alemania, mientras que Baglione, Mesía y Velasco regresaban a las guarniciones de Flandes. La decisión de Spínola de levantar el asedio fue posteriormente avalada tanto por la archiduquesa como por los factotum españoles en Bruselas, como Alonso II de la Cueva y Benavides, primer marqués de Bedmar. En palabras de la época, hubo necesidad de levantar el asedio por ser poca la gente e irse deshaciendo la que había por no poder sustentar con media paga, que se emprendió aquella empresa con poca prevención de munición y otras cosas. En España poco podían hacer. Spínola era un héroe y contaba con el apoyo de la corte de Flandes. El Consejo de Estado ratificó la decisión del general Genovés, pero fue grande el disgusto por el resultado de la campaña. Sin embargo, aún se confiaba en la victoria militar. En 1625, España lanzó su última gran ofensiva de prestigio y Spínola conquistaba la estratégica Plaza de Breda, considerada hasta entonces inexpugnable. Era el canto de sirena de la Guerra de Flandes. Bueno, amigos, pues hemos contado por qué la Guerra de los 80 años está plagada de asedio. Es una guerra, pues, como ya sabéis, eso, multitud de asedios. Y os hemos querido contar uno. Uno, cómo era, cómo no fue En este caso, Espínola tuvo que retirarse. En otros casos, se ganaba el asedio, ¿no? Pero bueno, he elegido precisamente esto, este que se perdió para que vierais, porque hay mucha gente que piensa que, bueno, que nuestra infantería, nuestra, era invencible, éramos un rodillo. Bueno, también teníamos nuestras cosas, ¿no? Y bueno, y en este caso lo habéis visto. El ejército español, bien pertrechado, bien, pero chocó con una plaza bien protegida, bien suministrada y además con multitud de socorros, tanto de hombres, municiones como alimentos. Contra eso no se puede hacer nada. Seguir es persistir en la derrota. Por lo tanto, yo creo que aquí Espínola lo hizo bien. Bueno, pues ya os digo, espero que os haya gustado este asedio de Bergen op Zoom. Ya os digo, he elegido este porque se perdió. En otra ocasión elegiré otro que se ganó. Por ejemplo, el de Breda, ¿no? Como hemos dicho. Pero bueno, aquí quedó el podcast de hoy, nuestro relato histórico sobre Espínola y el asedio de Bergen op Zoom. Así que se despide de todos ustedes, Antonio Cruz. Hasta la próxima ocasión, que será la semana que viene. Adiós. Antena Historia.